Bienvenida a tu capítulo. Vamos. De lo que se va a llamar el chulo he dicho. Mamá, el fucking talento. Viva la music. Quiero darle las gracias a Dios por un día más de vida. Recuerden que hay dos estrellas, la que se estrella y la que siempre brilla. No soy el más pegado que está sonando aquí en Miami. En Miami, en Miami. Viajando el mundo en un avión haciendo party. Haciendo party, haciendo party. No soy el más pegado que está sonando aquí en Miami. En Miami, en Miami. Viajando el mundo en un avión haciendo party. Haciendo party, haciendo party. Vamos. ¿Y cómo andamos? Vamos. Haciendo party. ¿Y cómo andamos? Vamos. Haciendo party. ¿Y cómo andamos? Vamos. Haciendo party. ¿Y cómo andamos? Vamos. Vamos. Soy el más pegado en Miami, no saca el charro. Porque sueno en la calle, en la discoteca y en todos los carros. Va conmigo, te está pegando en los carros. 24/7, yo te lo declaro. Hablar, si quieres te lo coge personal. Tú no tienes talento, no sabes cantar. Digan, mami, que tienen ustedes para frontear. Si tienen que rendirle un tipo pa' poder grabar. Soy Santo Rock Wilder, que ese reportaje es más pesado. Yo obligado, tienen que escucharme en todos los lados. El más pegado, porque he luchado y me he sacrificado. Yo con un 100 pa' corona y tú tomando granizado. ¿Y cómo andamos? Vamos. Haciendo party. ¿Y cómo andamos? Vamos. Haciendo party. Vamos. ¿Y cómo andamos? Vamos. Haciendo party. ¿Y cómo andamos? Vamos. Tres, camina. Yo soy el más pegado que está sonando aquí en Miami. Haciendo party, haciendo party, haciendo party. Yo soy el más pegado que está sonando aquí en Miami. En Miami, en Miami. Viajando al mundo en un avión haciendo party. Haciendo party, haciendo party. Se me encendió, you turning off, se apagó la luz. Canto más que tú, rapeo más que tú, tengo más flow que tú. Más party que tú, más dinero que tú. En conclusión, ¿quién es mejor que tú? Quiero darle las gracias a Dios por un día más de vida. Recuerden que hay dos estrellas, uno, la que se estrella y la tres, que siempre brilla. No soy el más pegado que está sonando aquí en Miami. En Miami, en Miami. Viajando el mundo en un avión haciendo party. Haciendo party, haciendo party. No soy el más pegado que está sonando aquí en Miami. En Miami, en Miami. Viajando el mundo en un avión haciendo party. Haciendo party, haciendo party. Haciendo reggaetón con inteligencia. Mucha, mucha, mucha resistencia. Pa' mis enemigos soy el primero. Y pa' mi gente humilde y paciencia. Vamos. El chulo, DJ Turbo. El fucking talento. One F for Music. DJ Romy, 5 estrellas. The Firestar. Raico de Rata Boy. Viva la music.